¿Cómo les va? Un gusto. En primer lugar, un gran agradecimiento al maestro Martín Fraile Milstein, que es el director musical y artístico de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, por su convocatoria, por su espléndida idea, su gran iniciativa, y obviamente a todo su team que forma parte de la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro. O sea, creo que es algo importantísimo que sucedan hechos culturales de esta envergadura, pero por sobre todas las cosas de unificar no solamente conciertos, sino también un proceso de aprendizaje, como ves este festival, con grandes maestros que vienen de las principales orquestas argentinas, y bueno, y en una ciudad tan hermosa, que no vengo, decía desde el año, decía hoy por la radio, desde el año 1974. Así que bueno. Bien, buenísimo. Comentame un poco sobre estos conciertos que se van a estar dando en los próximos días, ¿no? Bueno, nosotros vamos a basar el argumento de todo el encuentro, que es de un festival de bronce, o sea, instrumentos de viento construidos con metal. Ahí eso incluye trompetas, incluye cornos, incluye trombones, incluye tubas, en fin, tenemos todo el espectro de lo que significa el instrumento de bronce, que es desde su origen muy antiguo, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos ya saber que el instrumento de viento surge desde hace muchos siglos y que, bueno, ha tenido una gran evolución con el correr de los años y de los siglos, y hoy en día tienen una gran técnica de perfeccionamiento. Gran parte del festival va a estar dedicada a esa enseñanza o a especializarse, ¿no? En un repertorio que justamente va a ser llevado a cabo en tres conciertos que se van a hacer, cuatro son. Uno que se hace en el Cóndor el día jueves a las 19 horas, después a las 21 horas también aquí. Esos son conciertos de cámara, los que se hacen aquí, el día viernes también a las 21 horas, o sea, profesores y alumnos tocando distintos repertorios de cámara, y llegamos al sábado con, digamos, ese gran finale, ¿no? El encuentro de todos los músicos, de todos los integrantes, profesores, alumnos, que yo voy a dirigir ese concierto con música, como le decía a la producción, Música para Vivir, partiendo desde Juan Sebastián Bach, porque vamos a tocar una obra que justamente de Bach, que es el padre de la música, es el generador y el que influencia en muchísimos periodos de la música clásica, de la música barroca, y después también influencia en el rock y en muchísimas expresiones musicales que forman parte de lo que es hoy el mundo de la música. A partir de la música de Bach, como decía, vamos a tocar una obra que cumple 300 años. Bach la escribe en el año 1723. Así que es impresionante cómo a través de él vamos a poder juntar todo un repertorio que recibe la influencia directa de Bach, pero vamos a tocar jazz, vamos a tocar Astor Piazzolla, que es desde la ciudad de donde vengo, Mar del Plata. En fin, una cosa magnífica. ¿Cuántos músicos tenemos en escena? Yo creo que va a haber alrededor de 30 músicos en escena desde el punto de vista del último concierto, o sea, el del sábado. Bien. Queremos que participen, justamente tocar en público, también forma parte del aprendizaje, del Bien. Proceso de aprendizaje. En este mismo momento se encuentran en una clase, me comentaba. No, ahora estamos haciendo una coordinación del repertorio, porque imagínate que mucha gente, muchos repertorios, distintas instrumentaciones, va a haber también pianista y va a haber también baterista, que van a acompañar alguna de las obras, por ejemplo, las que llevan jazz, las que son de jazz, New York, New York, Sing Sing Sing, ¿no? ¿Los conciertos son abiertos a todo el público? ¿Cómo puede acceder el vecino o vecina que está escuchando? No, es abierto a todo el público y tiene que venir la gente, porque para eso está, y porque creo que es un horario muy cómodo para salir un poco de casa después de una jornada laboral y compartir realmente esta experiencia que da la oportunidad el gobierno de la provincia de Río Negro. Y bueno, vengan porque es libre, gratuito, y van a tener también unas explicaciones didácticas de la música que voy a hacer yo. Imagina que yo hace 40 años que dirijo, así que he dirigido en todo el mundo, y me encanta esto de hacer también en mi país y que el público se acerque a la música, ¿no? Estamos viviendo una época muy crítica No me refiero a nada político, me refiero simplemente a una situación post-pandemia que hubo en todo el planeta, y es donde más hay que afianzarse en la música. La música no es solamente un esparcimiento, como dice el gran maestro Riccardo Muti, del gran director italiano, sino que abre el alma, la cabeza. La música es algo activo, no es solamente sentarse y escuchar, sino que se recibe, y es una ir y venir de energías entre el público y los artistas.